En el capítulo anterior de la cuarta esfera. Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Blackbeard, ¿eres tú? Me llamo Luz y soy una chica alegre, aunque algo introvertida. Me llamo Alma y esta noche voy a huir. Blackbeard, ¿eres tú? La voz era masculina, grave pero sutil a la vez. No conseguía entender lo que decía. Por favor, necesito ayuda. Me he escapado y mi marido quiere matarme. No. ¿Otra vez la pesadilla? Ah, Blackbeard. ¿Estás aquí? Siempre estoy donde tú estás. Me ha vuelto a ocurrir. Pero esta vez no era la misma mujer. ¿Y quién era? Se llamaba Luz y buscaba una voz desconocida para ella. Tal vez no sea tan desconocida como ella piensa. No entiendo nada de lo que me está pasando. Lo entenderás con el tiempo. Queda muy poco. Solo debes ser paciente. Blackbeard, tú sabes algo que no quiere decirme, ¿verdad? Yo sé algo que no debo decirte todavía. Como ya te he dicho, debes ser paciente. La paciencia no es lo mío y tú lo sabes. Precisamente por eso debes aprender a hacerlo. No se debe correr cuando lo que queremos es llegar con seguridad a nuestra meta. Sí, posiblemente eso haya sido el problema de caer tantas veces. Cuando corres pierdes la percepción del paisaje y no ves los pequeños detalles que hacen que ese paisaje sea tan bello. Sí, eso es cierto. Blackbeard, intuyo que las personas que aparecen en mis sueños son de carne y hueso. Te diré que sí, pero ya sabes. Paciencia, amigo. La tendré. Ahora sigue descansando. La semana ha sido muy dura. Gracias, amigo. Es siempre un placer, Eduardo. Así llegué a la parada del autobús y empecé a sentir de nuevo el dolor de cabeza, cuando de reojo vi acercarse a una mujer joven. Andaba despacio, con la cabeza agachada. Llegó hasta la parada y la miré con disimulo. Sin duda, algo le pasaba. Esa mujer tenía un fuerte golpe en la cara. Estaba empapada y su ropa estaba manchada de barro. Entonces la mujer me miró y sus ojos demostraban una gran tristeza. Se dirigió a mí, diciéndome con voz cansada y medio llorando. Por favor, necesito ayuda. Me he escapado y mi marido quiere matarme. Sabía muy bien lo que era no tener casi ni para el transporte, así que le di varias monedas e intenté mantenerme alejada. No me fiaba de nadie. Había mucha gente rara por el mundo. Mientras tanto llegó el autobús y vi que la otra mujer también cogía la misma línea. Caminé unos pocos metros hacia el portal, cuando de pronto pude distinguir una figura oscura junto a la puerta. Parecía esperar a alguien. Me entró el pánico. Imaginé de todo. Todos mis sentidos entraron en alerta. Dios mío, ayúdame, pensé. Al sacar las llaves del bolso, los nervios me traicionaron y se me cayeron al suelo. No quería mirar a la figura encapuchada, que seguía allí de pie. Yo solo quería abrir el portal de mi casa y refugiarme en ella. De pronto, una voz ronca y profunda pronunció mi nombre. Hola, Sara. Puedo leer tu miedo, pero no debes sentirlo por mí. En ese momento, unas manos blanquecinas, casi transparentes, salieron de las anchas mangas de la oscura túnica, entregándome una pequeña caja de madera. Coge esto en tus manos y protégelo. Pronto sabrás por qué. Cuando pude recuperar el aliento, subí las escaleras prácticamente volando, como si me persiguiese el mismísimo demonio. Al llegar a mi apartamento jadeante, encendí las luces y dejé la pequeña caja en el recibidor. Ni siquiera me había quitado la cazadora, y tiritando, no sabía si de frío o de miedo, me quedé mirando la caja absorta. Era algún tipo de madera oscura, con unos grabados dorados, pero no me atrevía ni siquiera a tocarlo. Así que, haciendo acopio de valor, levanté la tapa muy despacio. No podía creer lo que estaba viendo. Dentro de esa caja había una pequeña esfera azul celeste. No distinguí bien de qué material estaba hecha, pero sí vi que tenía tres letras grabadas: B, C, R. Ese objeto emitía destellos de mil colores, unos destellos rítmicos que parecían querer transmitirme algún mensaje. La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Volvemos un día más con ganas de vivir una aventura. En esta ocasión hablaremos de un ser que habita en nosotros desde hace mucho tiempo, desde que nacimos, y que se manifiesta en algunas ocasiones. Acostumbrados a buscar respuestas, esta noche os propongo que juntos hagamos una investigación. Cada uno la puede hacer desde su propia casa. Tan solo tenemos que subir el volumen de nuestro reproductor online o radio FM y coger un bolígrafo en nuestras manos y un papel. Nosotros nos encargaremos de convertir los siguientes 120 minutos en un vuelo a diferentes lugares del mundo, a diferentes épocas, donde iremos recogiendo las pruebas que nos lleven a una conclusión coherente. Os pido a todos que pongáis mucha atención y sobre todo imaginación, porque esta noche nos iremos a conocer a alguno de esos seres a los que la historia ha bautizado y bautizará como seres extraordinarios. Esta noche en la cuarta esfera. ¿Alguna vez en nuestras vidas hemos oído hablar de infinidad de personas que entregan su vida por otros? Personas que trabajan por el bien social y por la mejora de este mundo. Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer. Son algunas de estas personas, pero existen muchos otros que su nombre no es conocido. Personas que han luchado contra la injusticia de una sociedad rota por su deseo de poder. Esta noche viajaremos a alguna de esas vidas, en un pequeño homenaje que mostrará que cualquiera de nosotros puede convertirse en un ser extraordinario. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a Twitter, Facebook o Google+. Somos La Cuarta Esfera. Como cada viernes, comenzamos el programa con noticias de actualidad que podemos observar en los medios de comunicación. Ante la gran sorpresa de todos, una de esas noticias es que se ha descubierto en nuestro planeta otro continente. Una noticia que nos trae, como siempre, Elisa Sarompas. Buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. ¿Cómo es eso de que se ha encontrado otro continente? Pues aunque pueda parecer sorprendente, así es. Han localizado otro continente al que los científicos han nombrado Zelandia o Cealandia. Tiene el mismo tamaño que la India y está sumergido bajo las aguas del Océano Pacífico desde hace más de 60 millones de años. Justo en ese momento se estaba formando el cinturón de fuego del Pacífico. Los investigadores han hallado indicios de que este continente no estuvo siempre sumergido bajo el mar. Desde hace tiempo se sostenía la hipótesis de que los 7 continentes que conforman la Tierra tenían un hermano perdido que tendría que encontrarse enfrente de la costa este de Australia, a unos 1.000 kilómetros de profundidad bajo la superficie del Océano Pacífico. Al final comenzaron las investigaciones a través de la perforación submarina a bordo del JOIDES Resolution y encontraron pruebas contundentes de la existencia de este nuevo continente. Por lo tanto, ahora estamos hablando de 8 continentes en lugar de 7. Mucho trabajo para las editoriales. Así es. La verdad es que ahora los libros de texto y de geografía tendrán que adaptar su contenido ante este nuevo descubrimiento. Y pasamos de una noticia curiosa y sorprendente a otra más sorprendente, si cabe, pero más trágica. Las Vegas está de luto por un tiroteo masivo que se ha saldado con la vida de 59 personas y cientos de heridos. ¿No es así, Elisa? Pues sí, Eduardo, una noticia muy triste que no podíamos dejar pasar esta noche. Un hecho que ha conmocionado a Las Vegas y a todo el resto del mundo. Tenemos que decir que entre el balance de víctimas se encuentra el presunto autor de los hechos, Stephen Paddock, de 64 años, que presuntamente se quitó la vida tras el tiroteo. Se produjo en la noche del domingo, en la última jornada de 3 días de un ciclo de conciertos de música country cerca del Hotel Casino Mandalay Bay de la ciudad estadounidense. Hay muchos interrogantes ante este hecho tan terrible. En un principio se habló de presunto atentado terrorista y hubo titulares en los que el Estado Islámico se otorgaba la masacre. Sin embargo, esto fue desmentido poco después y tras la rueda de prensa ofrecida por el sheriff Lombardo aseguraba que se había tratado de un lobo solitario que había actuado sin la complicidad de nadie. Este tiroteo se produjo desde la ventana de una habitación del citado hotel que acabamos de nombrar. Surgen muchas preguntas y muchas dudas al respecto, pero la más importante yo creo que es ¿cómo una persona puede hacer algo así? Bueno, pues la verdad es que no tenemos ni idea, porque esto no solamente te lo estás preguntando tú, Eduardo, me lo pregunto yo y también se lo preguntan las autoridades y su propia familia, ya que Paddock, según fuentes cercanas y familiares, era un hombre jubilado que le gustaba viajar a Las Vegas para disfrutar de los casinos, de la comida y viajar en barco. Además, no tenía antecedentes penales de interés ni estaba en la base de datos de las autoridades, por lo que no se podía presagiar algo así y muchísimo menos era algo que se pudiera haber evitado. Uh-huh. Su compañera sentimental ha sido nombrada persona de interés, aunque no se puede hablar de implicación en este ataque que desde luego estaba completamente orquestado. Nosotros desde aquí vamos a mandar todo nuestro apoyo a las familias de las víctimas, a los heridos y a todas las personas afectadas, directa o indirectamente, por este terrible suceso. Y esta noche, si te parece bien, Elisa, nosotros también somos Las Vegas. Y por supuesto que sí, vamos a mandar ese abrazo enorme de todo corazón para Las Vegas y para todas esas personas que han sufrido durante estos días una auténtica pesadilla. Como hoy vamos a hablar de seres extraordinarios, no está de más resaltar algo que ha ocurrido en relación a este suceso, ¿no es así, Elisa? Pues sí, porque nos ha llamado muchísimo la atención que la dueña del Hotel Mandalay Bay ha hecho una donación de más de 3 millones de dólares, algo que no estaba en el fondo para las víctimas. Wayne Newton también donó 100.000 dólares, es decir, nos encontramos con que en momentos como este siempre hay personas dispuestas a ayudar, dispuestas a entregarse y a dar lo mejor de sí mismas. Aunque también tenemos que decir que el sheriff Lombardo ha agradecido las donaciones ciudadanas, pero ha asegurado que ahora no cuentan con capacidad logística para atender esta generosidad, ya que ha superado todas las expectativas. Nos vamos a quedar ante esa bondad de corazón que hace a muchas personas seres auténticamente extraordinarios. Vamos a finalizar con una noticia además de extraordinaria, entrañable, ¿verdad? Pues sí, vamos a hacernos eco de una noticia que se ha viralizado en las redes sociales y que implica a un pequeño conejo y a un autobús. Todo comenzó este pasado fin de semana cuando los usuarios del transporte público de Londres se percataron que estaban compartiendo trayecto con un viajero muy especial. Comenzaron a hacerle fotos y subirlas a Twitter. Los comentarios nos hicieron esperar y muchos fueron los que decían haber visto a este conejito de paseo por la ciudad. Pero es que no solo se vio en el autobús, sino también viajando en metro rumbo a Hackney. Una internauta hizo un simpático guiño en Twitter al conejo de Alicia en el País de las Maravillas con una leyenda que decía en inglés: He's late for a very important date. que quiere decir llega tarde para una cita muy especial. Tú imagínate, Elisa, subirte al autobús y encontrarte con este pequeño animalito. Bueno, pues la verdad es que hubiera sido una grata sorpresa y no hubiera tenido absolutamente ningún reparo de coger a este conejito y llevármelo a casa, seguro. La pregunta es, ¿cómo es posible que estuviera solo? Bueno, pues parece ser que se escapó en un intento, quizás, de descubrir el mundo. Teníamos un pequeño explorador. Pues sí. Y finalmente el conductor del autobús localizó a su dueño y compartió un tuit en el que aseguraba que había detenido a una familia a punto de aplastar a nuestro pequeñito amigo explorador. Pues menos mal que así fue y este animalito volvió sano y salvo a casa. No te vayas, Elisa, porque esta noche también nos vas a contar la vida de alguien extraordinario, ¿verdad? Pues sí, así es. Así que por ahora yo me quedo aquí con vosotros deseando compartir esta increíble historia. Hasta aquí la actualidad en la madrugada del viernes 6 de octubre. Continuamos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Siempre he tenido ganas de hablar del misterio del hombre y de todo lo que es capaz de hacer, aunque a veces él mismo lo duda. Se dice que cuando nacemos somos seres inocentes, incapaces de hacer daño al otro y con una característica que nos hace más especiales si cabe. Nos atrevemos a todo, no sentimos miedo a nada y eso nos convierte en ganadores. En la vida tenemos dos opciones, luchar y ganar o rendirnos sin intentarlo. Obviamente el que no lucha no sabrá nunca qué habría ocurrido si lo hiciera. El problema de todo esto es que tenemos miedo a fracasar y nos bloquea hasta el punto de preferir no intentarlo. A veces nos sentimos ridículos porque nos da la sensación de que lo que estamos haciendo está fuera de lo políticamente correcto. Y es entonces cuando bajamos la guardia y sin darnos cuenta vamos rindiéndonos ante ese sentimiento tan negativo y que no queremos en nuestras vidas y al que llamamos frustración. Sin embargo, esta noche hablaremos de personas que, como tú y como yo, han tenido ilusiones, han tenido metas y sueños que han conseguido llevar a cabo. Afrontar la vida con una sonrisa es la mejor elección. Por eso, como primer tema, hablaremos de alguien que con su lucha por sacar una sonrisa del otro consiguió un reconocimiento mundial y mi admiración personal. Estoy estriado, un poquito desfriado. ¿Tengo la nariz roja? Ojo, sí, está roja. ¿Qué es esto? ¿No lo sabes? Yo tampoco. A ver, ¿para qué sirve? ¡Taxi! Inténtalo tú. Parece que funciona. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Un sincero abrazo a todos. Oye, ¿realmente qué sería de nuestras vidas sin humor y sin la risa? Pues la verdad es que sí. Comienza riendo y terminarás riendo. Se refiere a que puede que, bueno, no tengas nada, o sea, no tengas ganas de nada, o que todo te esté yendo mal. Pero, entre comillas, se puede engañar al cerebro. Y fingir una sonrisa hará que esta se convierta en una real. Y sin que te des cuenta, estará de buen humor. La vida, la verdad, es que es muy cruel y muy dura en muchos momentos para todos. Y al pensar negativamente, nuestras fuerzas disminuyen. Todo se vuelve gris y los ánimos decaen. Y de todo esto se aprovechan muy bien no solamente los virus y las bacterias, sino también, y por desgracia, algunas personas que, bueno, digamos que no les gusta vernos felices. Pero estamos dotados de infinidad de armas para poder enfrentar estas malas circunstancias. Si repasamos una infinidad de vídeos, de libros y de blogs de autoayuda, nos pueden dar ciertas pautas a seguir para sentirnos mejor. Pero si te digo la verdad, yo creo que es cada persona la que tiene que buscar dentro de sí misma qué es lo que realmente le hace feliz, o por lo menos qué le ayuda a encontrarse mejor. Y mis favoritas, por supuesto, son sin duda la música y la risa. Tienes mucha razón, ¿no? Cuando dices que la vida es dura, a veces mucho, y te pone pruebas constantemente de las cuales muchas a veces no somos capaces de sobrellevar o de superar por nosotros mismos. Y gracias a Dios, o gracias al universo, en muchos momentos nos encontramos con personas que están ahí para ayudarnos, ¿no? Aunque solo sea para intentar sacarnos una sonrisa, como es el personaje del que nos vas a hablar esta noche. Un hombre, sin duda, admirable, que no solo superó sus propios problemas, sino que se dedicó en cuerpo y alma no solo a ayudar, sino a hacerse sentir mejor y hacer reír a los demás. ¿De quién se trata, Gema? Pues se trata de un médico. Si la profesión de médico es admirable, sea la especialidad que sea, este hombre no solamente cura cuerpos y salva vidas, sino que cura y salva almas. Su nombre, Hunter Dougherty Adams, más conocido como Patch Adams, el médico que inventó la risoterapia. Nació en 1945. Su madre era maestra, profesora, y su padre comandante del ejército de Estados Unidos. Patch pasó su infancia en varias bases militares fuera de Estados Unidos. Y fue un niño feliz que amaba la ciencia, las matemáticas, los gatos y, por supuesto, los chistes. Pero cuando el padre de Patch murió durante la Guerra de Corea, la familia tuvo que regresar a Virginia. Fue entonces cuando Patch padeció el caos social del racismo de los inicios de los años 60, así como la injusticia institucional que le convirtió en un blanco perfecto para los acosadores y los abusadores del colegio. Patch sufrió lo que hoy conocemos como bullying, y como resultado, Adams se fue deprimiendo y entristeciendo cada día más. Veía un mundo donde la injusticia y las ansias de poder parecían tener más valor que el amor y que la compasión. Patch no quería vivir en ese mundo, así que después de 3 intentos fallidos de suicidio, fue internado en un hospital psiquiátrico. ¿Cuántos dedos puedes ver? ¡Maldito chiflado! ¿Quieres dejar de aparecer por sorpresa? ¿Cuántos? 4. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Otro idiota. Este lugar te encantará. Tengo uno nuevo, Jane. Hunter Adams está aquí por su voluntad. Suicida frustrado. Dale hora con el doctor Prack. De acuerdo. Acabamos de escuchar un corte de la película Patch Adams, protagonizada por Robin Williams. Una película que recomendamos encarecidamente, ¿no? Gema, en el hospital psiquiátrico, Patch tomó 2 decisiones: servir a la humanidad a través de la medicina y nunca más tener un mal día. En ese momento, Patch se preguntó: ¿existirá alguna otra forma de responder a un mundo sin amor que huyendo de este? Pues la verdad es que son sabias palabras. Y cuando estaba en el hospital, compartió habitación con Radi. Era un hombre que sufría alucinaciones, que tenía miedo de las ardillas y que le gustaba comer papel higiénico. Bueno, pues Patch, en lugar de ignorarle o de gritarle para que se callara, decidió jugar con él y pasarlo bien. Así logró que Radi dejara de tener miedo. Era mucho más fácil comunicarse de esta manera y poder relacionarse con los demás. Poco tiempo después se fue del hospital y se matriculó en el Colegio Médico de Virginia. Fíjate, Eduardo, hasta dónde llegaba la empatía de Adams, que muchas noches él mismo se encerraba en algún lugar que tuviese barrotes, para intentar averiguar lo que sentían las personas que estaban encarceladas. Y así, de esta manera, pues se fue convirtiendo en un manifestante político y en un objetor de conciencia, sobre todo contra la guerra de Vietnam y el consumismo en general. La verdad es que es una forma muy curiosa, ¿no?, de saber de su propia piel o con su propia experiencia lo que sienten los demás. Realmente es asombroso. Pues sí, la verdad es que es admirable. Y bueno, después de graduarse en 1963 en la escuela secundaria de Whitefield, Adams completó los cursos de premedicina en la Universidad George Washington, obteniendo finalmente su título de doctor en medicina en la Universidad de Virginia en 1971. En su época de estudiante, Patch empezó a soñar con un lugar donde los pacientes pudiesen ir a curarse sin tener que pagar. Un lugar amistoso, alegre, donde nadie temese estar, no como los hospitales que a muchos nos asustan, ¿no? Patch estudió medicina para usarla como herramienta de cambio social. Pero no fueron pocos los problemas con los que se encontró al saltarse de una manera sistemática las normas del hospital. Mira, él entraba en las habitaciones de los enfermos y les ofrecía una serie de espectáculos, digamos, bastante cómicos. De esta manera intentaba animarlos con sus actuaciones o incluso defendía los derechos de los enfermos para que se les viese como personas, no como simples números de un expediente o de un historial médico. Llamaba por teléfono, por ejemplo, a números al azar de una guía telefónica y se ponía a hablar con la gente, o entablaba conversaciones con desconocidos por la calle o en los bares o incluso en los ascensores de los edificios públicos. También asistió a reuniones de muy diferentes razas o de ideologías, solamente con el afán de poder entender a las personas. ¿Primero es el payaso, después viene el activista y finalmente el médico, o fue al revés? Bueno, sea como fuere, el caso es que los tres personajes confluyeron de una manera muy especial en la personalidad de Adams. Desde muy joven se hizo una promesa a sí mismo: en vez de intentar quitarme la vida, voy a ser feliz a toda costa y voy a empezar una revolución basada en el amor. Bueno, pues a partir de 1971, el sueño de este médico cómico o más cómico del planeta tiene un nombre: Gesundheit, que significa salud en alemán. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, lo he intentado. Sí, eso desde luego. Nosotros no sabemos alemán. Exactamente. Bueno, pues el sueño de construir un hospital rural en Virginia del Oeste, donde se pudiera ejercer una medicina con seis cualidades fundamentales: feliz, divertida, amorosa, cooperativa, creativa y considerada. Pat Adams inició el Instituto Gesundheit con un grupo de 20 amigos, incluyendo tres médicos, quienes se mudaron a una casa de seis habitaciones en Virginia y allí abrieron un hospital gratuito. Este hospital estaba abierto 24 horas, 7 días a la semana, y atendían todo tipo de necesidades médicas, desde nacimientos hasta muertes. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Será bienvenido. No lo sé. Me han hablado de este lugar y he pensado que tal vez podría hablar con alguien, porque mis ideas... Es una locura. Está corriendo la voz y estamos tratando a los pacientes de tres clínicas. La semana que viene empiezo mis prácticas de pediatría y no sé cómo. ¡Menudo lío! ¿Alguien ha pedido un médico por aquí? Intentaremos en principio esta terapia a ver si os gusta. Dadles las gracias a Judy y a Sissy por ese delicioso medicamento. ¿Cómo te encuentras, Fred? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿En serio? Sigue con tu medicación. No te puede pasar nada si eres marxista. Perdona. Por lo visto, Gemma, se atendían a más de 500 personas al mes. Pues sí, mira, durante los 12 años de su existencia atendieron a 15.000 pacientes. Pero, bueno, fue imposible encontrar financiación para que esto pudiese seguir tal cual. Patch y sus amigos querían involucrarse en el cambio de situaciones de pobreza, enfermedad y el sufrimiento de millones de personas en todo el mundo. Y de ahí es donde parte la participación de muchos médicos y de otros profesionales en programas de ayuda en todo el mundo. Hay un grupo conocido como los Clown Hospital o payasos terapéuticos, quienes, además de intentar aliviar el sufrimiento físico, intentan también aliviar el sufrimiento emocional. Y de esta manera, Gemma, llegamos al año 2011, que es cuando empieza la construcción del centro de enseñanza. Pues sí, un hospital sin paredes, volcado hacia la parte educativa, y donde han encontrado formación e inspiración miles de médicos y de enfermeras en todo el mundo. Personas dispuestas a pasar largas temporadas como voluntarios o cobrando un insignificante sueldo al mes. Adams dice: ser doctor debería ser la forma más noble de activismo. No hay mayor deleite en la vida que darse a los demás, ni mayor privilegio que cuidar de alguien. Hunter Adams. Se le acusa de ejercer la medicina sin una licencia. Supongo que sabe que el cargo es grave. ¿Es consciente de que es ilegal ejercer la medicina sin licencia? Sí, señor, lo soy. Usted me ha preguntado si he ejercido la medicina. Pues bien, si significa abrir la puerta a los necesitados, a los que sufren, cuidarles, escucharles y aplicarles un paño frío hasta que remita la fiebre. Si eso es ejercer la medicina, si eso es tratar a un paciente, sí, soy culpable de los cargos, señor. La muerte no es el enemigo, señores. Si vamos a luchar contra la enfermedad, hagámoslo contra una de las peores que existen, la indiferencia. La misión de un médico no debería reducirse solo a prevenir la muerte, sino también a mejorar la calidad de vida. Por eso, si se trata a una enfermedad, se gana o se pierde. Si se trata a una persona, puedo garantizarles que siempre se gana y no importa el resultado. Quise hacerme médico para poder servir a los demás. Y debido a eso lo he perdido todo. Pero también lo he ganado todo. He compartido la vida de pacientes y miembros del personal del hospital. He reído con ellos y llorado con ellos. Y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Pongo a Dios por testigo de que sea cual sea su decisión de hoy, señor, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen autoridad para impedir que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu, no pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entretenerme como colega profesional, apasionado, o como marginado sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible. En ambos casos quizás sigan considerándome una espina. Pero les prometo una cosa. Soy una espina que no desaparecerá. Sin necesidad de ponerse la nariz de payaso ni de calzarse zapatos de la talla 70, Patch Adams recorre el mundo 300 días al año y alterna los sabios consejos con los chistes y con los versos, aunque no hay nada como verle en acción en sus seminarios contagiando a propios y extraños ese amor por la vida. Durante los últimos 20 años, los equipos de alcance global, es como es como conocida la segunda parte de la aventura de Adams, han trabajado con Pat no solo para ofrecer cuidado médico y material puerta a puerta. Ellos dicen: nosotros entramos vistiendo nuestra insignia roja de la valentía, que es la nariz de payaso. Repartimos compasión y humor. Payasear, dice Adams, es un truco para acercar el amor. Mira, en un discurso en Perú, Pat dijo: ninguna escuela enseña que el amor es lo más importante en la vida y ninguna universidad enseña que la compasión es fundamental, por lo que aspiro a desarrollar un currículum médico que tenga entre sus prioridades la enseñanza de la compasión. La risa no es una terapia, como tampoco lo es la música. Terapia suena a cirugía o a tratamiento. La risa y la música son mucho más. Yo diría que son la vida misma. Una parte esencial de nuestra condición humana. Lo que no es de humanos es la seriedad. No conozco una sola enfermedad que se cure con la seriedad, con la ira o con la apatía. No llegaremos muy lejos si nos ponemos serios. Lo más curativo es el amor, el humor y la creatividad. Desde luego, unas palabras muy sabias. Gemma, ¿vive aún este singular y admirable médico? Pues sí. Actualmente tiene 72 años y vive en Arlington, en Virginia, donde promueve medios alternativos de sanación para enfermos en colaboración con el instituto que comenté antes. es el mayor precursor de la risoterapia con fines médicos y terapéuticos y el responsable de la inclusión de este tipo de alternativa, que es la risa, en la medicina moderna. Pat Adams es también activista social, diplomático, payaso profesional, actor y también autor. Una de esas vidas, uno de esos personajes que merecen estar esta noche en el programa especial de Seres Extraordinarios. Gema López, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Hunter Adams. Creemos que sus métodos dejan mucho que desear. Su aspecto y su comportamiento no reflejan lo que consideramos necesario para ganarse la confianza y el respeto de un paciente. Nos acusa abiertamente de atenernos a prácticas ya consagradas que han sido durante años la piedra angular de la institución médica. No obstante, no deseamos criticar sus intentos de mejorar la calidad de vida a su alrededor. No ponemos peros a su deseo de desarrollar las prácticas y teorías médicas existentes. Aplaudimos su amor por el paciente. Sus notas están entre las más altas de su curso y, por consiguiente, no vemos ningún motivo que obligue a la decisión de impedir que se gradúe en la Facultad de Medicina. Con su comportamiento anárquico y falto de toda regla, lleva en su interior una llama que desearíamos se propagara entre la profesión médica como un incendio en el bosque. El misterio, desde otra perspectiva. Cada semana, tu cita con lo inexplicable en La Cuarta Esfera. ¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redaccionla4esfera@gmail.com. Qué curioso, ¿verdad? Una persona que se enfrenta a todo lo establecido porque cree en su lucha. Y está convencido de la capacidad que el hombre tiene para superar ciertos problemas. Su vocación lo convierte en un médico de prestigio. Y su empeño provoca que muchos se sumen a su lucha diaria por mejorar algo que ya existía, como era la medicina. Un auténtico ser extraordinario que al final, con su hazaña, colaboró en la transformación de una sociedad pasiva ante el problema de la empatía hacia y con los otros. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos pensado, si me toca la lotería, no me ve el pelo nadie en mucho tiempo? Y digo yo, ¿por qué? ¿Acaso el dinero cambia a las personas? Realmente no, ya que el dinero no es el responsable de tal cambio. En todo caso, el responsable sería uno mismo. Y tristemente, esto ocurre muy a menudo. Da la sensación de que cuando uno se estabiliza económicamente, se olvida del precio que tiene sacar una familia adelante. Y lo que a muchos le supone un esfuerzo enorme, él lo ve como una excusa para justificar algo que el otro no quiere hacer. Por suerte, no siempre es así. Y existen personas que, a pesar de su nivel adquisitivo, siguen manteniendo los pies en la tierra, preocupándose de todo aquel que lo rodea e involucrándose, aportando su granito de arena en el cambio de las conciencias, como es el caso de la protagonista de nuestra siguiente historia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Cuarta Esfera. En Cherburgo subió a bordo una mujer llamada Margaret Brown, pero todos la llamaríamos Molly. La historia la bautizaría como la insumergible Molly Brown. ¿Quién era Margaret Brown? Margaret Brown, o más conocida como Molly Brown, fue una mujer muy influyente a nivel social a finales del siglo XIX y principios del XX. Además, es muy conocida por haber sido una de las supervivientes de uno de los barcos más mundialmente famosos, cuya historia todos nos sabemos de memoria, que es el barco, es el Titanic. Que sobreviviera a su hundimiento fue la razón de que la etiquetaran como la insumergible Molly Brown. Bueno, si te parece, en esta historia tan interesante nos vamos a adentrar mejor en la vida de esta persona y vamos a ir desgranando un poquito su historia. Sí, Margaret Brown nació en Aníbal, Missouri, el 18 de julio de 1867. Ella procedía de una familia muy humilde, pero Margaret era una mujer con muchísimo carácter y mucho poder personal, así que no se conformó con vivir en la escasez y se fue a Colorado a buscar algo de fortuna y salir del estado en el que se encontraba. Allí conoció a quien fue su marido, James Brown, y sin duda la suerte les acompañó, ya que fue el descubridor de una mina de oro de la Ibex Company, lo que los hizo a los dos inmensamente ricos. De esta manera se les abrió la puerta de la alta sociedad de la época y Margaret se dedicó a utilizar este cierto poder que tenía para luchar por muchísimas causas que ella consideraba muy importantes. Nos hablas de luchas, pero ¿qué tipo de luchas? ¿A qué te refieres? Bueno, pues ella fue una activista y filántropa que se dedicó sobre todo a luchar por los derechos de los niños y de las mujeres. Participó también activamente a luchar por el derecho del sufragio de la mujer y luchó también por los derechos de los mineros de Colorado, lugar que, como hemos dicho antes, en el que su marido encontró oro haciéndose multimillonario. Luego Margaret viajó a Francia y, según nos aseguran sus biografías, quedó completamente enamorada de ese país y cuando estalló la Primera Guerra Mundial no dudó ni un instante en mudarse a Picardía, que fue una región de Francia ubicada en la zona septentrional boreal del país. Cuentan además que realizó varios actos heroicos curando a soldados heridos de la guerra junto con otras mujeres estadounidenses. Este hecho hizo que la galardonaran con la Legión de Honor, que es la más conocida e importante de las distinciones francesas. Desde luego era una mujer admirable que dedicaba su vida a esa ayuda y servicio a los demás. Pues así es, pero es que además, si puede haber algo más que la haga perseverante, es que no dejó de lado en ningún momento sus grandes talentos y pasiones. Ella se dedicó al teatro y realizó numerosas funciones por los escenarios neoyorquinos y parisinos, interpretando los papeles de Sarah Bernhardt, que era una actriz francesa que Margaret idolatraba. Es decir, esta mujer era una mujer con muchísima fuerza y con unas ganas de vivir importantes que la acompañaron hasta el último aliento de su vida. Eso sin duda alguna, ¿no? Nos decías antes que fue una de las supervivientes del Titanic, ¿no es así? Sí, Eduardo, así es. Margaret era una mujer muy rica, como hemos dicho, y finalmente se separó de su marido millonario. Tras su divorcio, el 24 de enero de 1912, subió a bordo del barco Olympic para viajar a Europa. Más tarde, realizó un viaje con su hija a Egipto y allí coincidió con John Jacob Astor y su joven esposa Madeleine. John Jacob Astor era bisnieto y heredero de la fortuna de su bisabuelo John Jacob Astor, un rico inversor de bienes raíces y traficante de opio y pieles de origen alemán del siglo XVIII. Podemos decir que fue la primera familia estadounidense que se hizo rica. Entonces, esta pareja que estaba de luna de miel, que bueno, es una historia que contaremos en otro programa, porque también es una historia muy interesante, fue aquí entonces cuando el matrimonio les habló a Margaret del Titanic y su viaje inaugural que se iba a producir en breve. Así que, dejándose llevar por la curiosidad, Margaret decidió volver a Nueva York en este fatídico barco. No entiendo por qué de tanto alboroto. No parece más grande que el Mauretania. Sé indiferente con lo que quiera, Rose, pero no con el Titanic. Es 30 metros más largo que el Mauretania y más lujoso. Así que este es el barco que dicen es insumergible. Y es insumergible, ni Dios podría hundirlo. Señor. Si hubiera sabido lo que le iba a pasar, no creo que hubiera cogido ese barco, ¿no? Desde luego, aunque tenemos que decir que Margaret era una mujer muy arriesgada y ocurrió algo digno de mencionar. En su viaje a Egipto decidió ir a ver a una vidente que le dijo lo que iba a ocurrir exactamente. Es decir, le advirtió del peligro al que se iba a someter por subirse a este barco. Sin embargo, ella compró un talismán para que le diera suerte y la protegiera en caso de que se produjera el temido accidente, que como todos sabemos, finalmente se produjo, costándole la vida a muchísimas personas. Sin embargo, ella sobrevivió al hundimiento. Sí, no sabemos si fue por este talismán que compró o porque aún le quedaban muchas cosas que realizar en su vida, que finalmente cuando subió al Titanic el 10 de abril de 1912, tuvo la gran suerte, por llamarlo de alguna manera, de no ser una de las víctimas. A las 23:40 de la noche del 14 de abril, Margaret se encontraba leyendo un libro en su camarote y como estaba tan ensimismada y distraída, no se percató apenas del choque con el iceberg. Lo que pasa es que ella empezó a escuchar ruido en el pasillo y finalmente le avisaron de que necesitaba buscar un chaleco salvavidas porque tenía que abandonar el barco. Ella se dirigió a la caja fuerte y cogió su talismán, que lo guardó en el fondo de su bolsillo, y también cogió $500. En el camarote dejó pertenencias de un altísimo valor económico, entre ellas un collar valorado en $352,000. Al final, Margaret ayudó a otras mujeres a ser evacuadas y consiguió subir al bote número 6, que fue el primero en bajar al agua. Una mujer adinerada que, como ejemplo, pues en aquella época, estamos hablando a principios de 1900, tenía pues un collar de $352,000, ¿no? O sea, casi nada. Pero ella siempre luchando por los demás, hasta en momentos donde ella misma podía perder la vida. Sí, así es. Además, tuvo un gran enfrentamiento con el cabo Robert Hitchens, que estaba al mando del bote de salvamento, porque este señor se negaba a volverse para recoger a más supervivientes que se encontraban en el agua, aún quedando espacio para unas 40 personas más. Las razones que le daba Margaret y a otras mujeres que le pedían encarecidamente que volviera es que les harían zozobrar y caer todos al agua, terminando por amenazarla con tirarla por la borda si no se callaba. Este hecho además quedó reflejado en la película de James Cameron cuando la figura de Molly Brown le pide que regrese a por más personas y él se niega. En la comisión de investigación del naufragio, cuando le pidieron a Margaret que contara la historia, sus palabras fueron muy claras y concisas. Textualmente dijo: "Había un ser en nuestro bote al que no podría llamar hombre, pues nada, excepto su ropa, me permitía calificarlo como tal debido a su cobardía". ¿No lo entiende? Si volvemos, hundirán el bote, nos harán zozobrar. Eso es lo que ocurrirá. Quiere callarse. Acabará asustándome. Vamos, chicas. Empuñad los remos, vamos. Ha perdido la cabeza. Estamos en medio del Atlántico Norte. Ustedes deciden, ¿quieren vivir o por el contrario morir? Os aseguro que no os comprendo. ¿Qué demonios os pasa? Son vuestros hombres los que están allí. Aquí aún hay sitio para más. Y habrá una menos en este bote si no cierra ese maldito agujero que tiene en la cara. Acabamos de escuchar un corte de la película Titanic, dirigida por James Cameron. Esto no termina aquí, ¿no? Esa labor tan grande que ella hace no termina. Así es, porque a las 4:30 de la mañana divisaron una luz que se trataba del barco Carpathia que los rescató y esta mujer en el barco hizo absolutamente de todo. Hizo de intérprete porque sabía francés y alemán. Ayudó en la lista de pasajeros y recaudó entre los pasajeros supervivientes de primera clase más de $10,000 para los que lo habían perdido absolutamente todo en el naufragio. Además, cuando llegó a Nueva York la consideraron una heroína y estuvo más tiempo del que esperaba porque ella sentía que tenía muchas labores que realizar allí tras el accidente. Contribuyó en la creación del Comité de Supervivientes del que fue presidenta y la entrevistaron en numerosas ocasiones. Y en esas entrevistas ella dejaba muy clara su postura de igualdad de género entre hombre y mujer, algo que no se tuvo en cuenta a la hora de evacuar el barco, ya que las mujeres eran prioridad, y al igual que nunca entendió cómo se pudieron separar a las familias por esta premisa. Una vida apasionante que no terminó muy bien, ¿verdad? Pues sí, efectivamente Molly Brown tuvo ciertas desavenencias con sus hijos por la herencia cuando su marido falleció. Y esta mujer tan increíble terminó muriendo sola tras un accidente cerebrovascular en 1932. En la autopsia se pudo comprobar que tenía un tumor cerebral, así que independientemente de todo, su vida no tuvo el final más esperado. Aunque realmente nos tenemos que quedar con la maravillosa labor que realizó durante toda su vida, también tenemos que honrar esa capacidad de hacerse millonaria y aunque disfrutara de ese dinero, jamás se olvidó de las personas que más lo necesitaban y, como hemos dicho y hemos contado, su vida la dedicaba en cuerpo y alma a los demás. Por lo tanto, hoy desde aquí, este homenaje a Margaret Brown, a la que hoy vamos a cambiar su nombre de insumergible a extraordinaria. Elisa, sin duda, un personaje el que nos has traído esta noche extraordinario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, buenas noches. Estás escuchando La Cuarta Esfera. It may be over, but it won't stop there. I am here for you. Otra historia que nos muestra que existen y que siempre han existido esos seres extraordinarios a los que agradecer su paso por este planeta. Diferentes sexos, diferentes religiones, diferentes nacionalidades, pero en definitiva seres merecedores de este humilde homenaje. Aunque somos conscientes de que muchos de ellos no tendrán la oportunidad de saber que la Cuarta Esfera ha querido dedicar uno de sus viajes a conocer sus vidas. Es como el caso de esas personas que escriben, y escriben de una manera anónima, y que sin reconocimiento histórico siguen aportando a la cultura que nos rodea, de su ingenio, de su talento. Son personas que abren su corazón compartiéndolo sin esperar nada a cambio. En mis manos tengo un libro firmado por Pilar Carmona. Ya os hablé de ella en un capítulo anterior. Cuando me propuse homenajear a los seres extraordinarios, cogí este libro y pensé, lo abriré al azar y leeré lo que ahí ponga. Y me encontré, como no podía ser menos, algo bello que muestra que ella también es extraordinaria. Para hallarte, cierro el espeso telón de un penúltimo acto. Si me miras, verás los años hundidos bajo el maquillaje. Inútil máscara. En un invernadero, arropo el deseo y ensayo la manera de no perderte. Ya se acercan los girasoles de tus manos, acumulando miel de mis prados sensibles. Detrás del gran telón voy a amarte. Deja que mi amor desoje tus pétalos y duerma con ellos despierta. Un poema que dedicó a su esposo, Rafael. Ella en esta ocasión es la representante de todas esas personas anónimas que son extraordinarias y que en muchos casos nadie conocerá jamás. Por eso esta noche nosotros también queremos hacerle un homenaje a todos esos artistas, a todas esas personas que nos llenan de cultura y nos llenan de joyas como esta. La Cuarta Esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. Continuamos con el programa cuando son las 12:55 ya de la madrugada del sábado y seguimos buscando la respuesta. Viajamos en nuestra gran esfera dejando atrás el pasado para viajar ahora mismo a nuestro presente. Ahora mismo, hace unos segundos o después de que yo y que mis compañeros terminemos este programa. Porque todos los días mientras dormimos, mientras escuchamos la radio o vemos la televisión, alguien vela por nosotros. Muchos estarán pensando que es absurdo lo que estoy diciendo, y no es mi intención hacer cambiar de opinión a nadie. Me limito a decir lo que pienso y creo que es de bien nacidos ser agradecidos, y que es justo que esta noche hagamos mención de todos los policías, bomberos, médicos, barrenderos, guardias de seguridad y un largo etcétera, que dedican parte de su vida a cuidar de nuestro bienestar. Como es el caso de las personas de las que vamos a hablar ahora, y que merecen toda mi admiración y el reconocimiento y nombramiento esta noche de seres extraordinarios. Desde hace algo más de un año, buques de guerra españoles junto a otros de varios países europeos, apoyados por aviones de observación, vigilan las aguas internacionales próximas a Libia, con el objetivo de luchar contra las mafias que trafican con personas, intentar detener a los traficantes y destruir sus embarcaciones. Una misión que se lleva a cabo bajo el mando de la Fuerza Naval del Mediterráneo de la Unión Europea, llamada Operación Sofía. Sin embargo, la magnitud de esta tragedia humana, con más de 3.000 personas ahogadas, ha hecho que estos barcos estén participando a diario en tareas de salvamento. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. ¿De quién quieres hablarnos esta noche? Pues mira, como el programa va de personas extraordinarias, yo quiero hablar de unos hombres que para mí son héroes. Aunque ellos digan que solo hacen su trabajo, son hombres que arriesgan su vida para salvar la de otros. Y en este caso, porque hay muchos, pero en este caso me estoy refiriendo a los hombres de salvamento marítimo. Un enorme equipo de personas que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año vigilando costas, oteando el mar en busca del barco perdido, de la patera, del hombre que se ha caído al agua o del pescador solitario que no ha regresado a casa. Desde luego unos héroes, yo diría que anónimos, ¿no? Pero ¿quién conforma este grupo? Pues mira, para salvamento marítimo trabajan distintos grupos. Por un lado están los que están embarcados. Hay dos tipos de barcos, la salvamar y la guardamar. Y ahí están los marinos profesionales. Por otro lado están los helicópteros. Estos son muy vistosos porque o se conocen más quizá por los rescatadores. Los helicópteros llevan a los pilotos y ese equipo de hombres que se descuelgan desde el helicóptero con un cable para poder coger a alguien que está en un barco y subirlo, o en un barco hundiéndose o algo así. Y luego están los aviones, tres en toda España, para cubrir toda la costa con pilotos y operadores dentro. Además está el personal en tierra, hay gente en las torres de vigilancia por toda la costa y por supuesto todo el equipo de tareas administrativas y de soporte posterior, ¿no? Todo lo que lleva una empresa. Me hablas de que hay tres aviones en toda España para controlar sus costas, que son muchos, muchos kilómetros. Y tantos. Hay uno ubicado en Canarias, solo para toda aquella zona atlántica. Hay uno en Galicia, que está para todo, imagínate, todo el Atlántico y hasta el mar Cantábrico, hasta el límite con Francia, y hay uno en Valencia para todo el Mediterráneo, desde Cataluña, límite con Francia también, hasta el estrecho incluido, claro. Incluyendo todas las islas, incluyendo Mar de Alborán, todo hasta las costas. Bueno, de hecho ellos se meten en las aguas jurisdiccionales internacionales, ¿no? Hasta el límite con las aguas jurisdiccionales africanas, ya Marruecos y demás, que eso no se pueden meter. Ahora que sabemos quiénes son los seres extraordinarios de los que nos quieres hablar esta noche, vamos a hablar de cómo comienza una tarea de rescate. Pues mira, lo normal es que alguien que está en tierra, una persona normal, no recibe la respuesta de su familiar, o su familiar no ha llegado a casa a tiempo, o hay un barco averiado, una persona desaparecida, una patera, y entonces llaman por teléfono a emergencias. Emergencias pasa el aviso a quien debe, en este caso a los coordinadores en tierra de salvamento marítimo, que enseguida activan a tanto a los aviones o helicópteros o a los barcos, según lo que reciban, ¿no? Según lo que ellos juzgan oportuno. Y desde ahí se ponen en marcha. Por ejemplo, el tripulante del avión puede recibir una llamada durante las 24 horas del día en cualquier momento. Y en el plazo máximo de una hora, el avión tiene que estar volando. Considerando que solo arrancarlo con todos los procedimientos y despegar les lleva media hora. Así es que estas personas están en sus casas de guardia. Imagínate las carreras. Su misión consiste en localizar el barco, barca, patera, dar la localización a sus compañeros en el mar, que ya están navegando a su vez, que han salido desde el mismo momento en que han recibido el aviso con una dirección aproximada, pero en cuanto el barco llega y localiza la avería o la patera o lo que sea, da las coordenadas exactas para que el barco no pierda ningún tiempo y llegue a rescatarlos, a ayudarles. Mientras tanto, hay un helicóptero que, ¿qué es lo que hace? ¿Qué misión tiene? El helicóptero tiene mucho menos tiempo de vuelo que el avión, tiene menos autonomía, es decir, un depósito más pequeño para el combustible. Entonces, digamos que sale cuando ya está localizado el objetivo. Si es algo más próximo a la costa española en este caso, los helicópteros que están repartidos por toda la costa, avión hay uno, pero helicópteros hay bastantes, se acercan donde está el objetivo y van a por ellos, ¿no? Si hay personas a bordo que hay que desalojar o... Entonces aquí los rescatadores son los que consideran verdaderos héroes otros de sus compañeros, ¿no? Son hombres con una magnífica forma física, son buzos, surfistas, nadadores. A su vez, el perfil de ellos es gente muy sencilla, bondadosa, con mucha empatía. Sí. Capaces de lanzarse desde un helicóptero en marcha, enganchados por un arnés, hasta llegar a una barca. Pero imagínate que la hélice del helicóptero está moviendo el agua de una forma. Si en las películas ya vemos cuando alguien se acerca a un helicóptero y se ve el aire, cómo les mueve y cómo se tienen que sujetar porque les está tirando atrás, pues aquí es el agua, es el oleaje que monta el propio helicóptero lo que pone más complicada la operación. Claro. Entonces, claro, el rescatador llega a la barca si puede, o si la barca se está moviendo demasiado y no puede, tiene que ir al mar y desde ahí nadar para llegar a la barca o coger a alguien que ha caído o lo que sea. Fíjate, en caso de una persona que haya caído al agua, la situación es extrema, porque si el agua tiene, por ejemplo, 5 grados centígrados, una persona puede morir en unos 15 minutos. Claro, que tienen que hacerlo rapidísimo. Complicadísimo. Si el agua tiene unos 15 grados, que es más normal en el Mediterráneo, una persona puede vivir, dependiendo de su forma física, de su condición, entre una hora y 6 horas, no más. Pero 6 horas tiene que estar agarrado a algo, porque a ver quién está 6 claro. horas flotando en el mar, sin hundirse, sin agotarse, sin... Y además, eso sí saben hacerlo. Es decir, si se ponen a nadar, van a perder mucha energía. Tienen que ponerse en una postura fetal y, bueno, y con suerte llevan un chaleco salvavidas para que los localicen. Y todo eso, todo ese tiempo, es el que tienen para localizarlos desde el avión o localizarlos desde el helicóptero, saltar el rescatador, recogerlos. La gente en hipotermia puede tener reacciones muy diferentes, puede estar histérica o puede estar tan agotada que no pueda ni colaborar para que les ayuden a sacarlos. Así que verdaderos héroes los rescatadores. Buques de guerra y tripulación militar que han cambiado el tradicional zafarrancho de combate, mil veces ensayado, por el zafarrancho SOLAS, acrónimo inglés de Safety of Life at Sea, seguridad de la vida en el mar, o lo que es lo mismo, operaciones de rescate y salvamento. Con buen tiempo no hay averías, ¿no? No, con buen tiempo no hay averías, los barquitos no se averían, pero hay otra cosa. Otra cosa que suele ocurrir además de vez en cuando, ¿no? Que es que un barco se va con toda la gente de fiesta, alguna copa de más, alguien que se acerca a la borda y de repente un golpe pequeñito de mar y esa persona cae por la borda. Parece fácil, pero no es fácil salir ahí del mar, porque cualquier fiesta se monta en un yate y la altura desde ahí al mar es alta. Claro. Pero además no hay escalerillas para salir, no es fácil. Si alguien lleva una copa de más está aturdido y si cae al mar, ni te cuento, ya el aturdimiento es completo. Y además que no hay una escalera, alguien se tiene que dar cuenta que esa persona ha caído para lanzarle un cabo o lanzarle un algo para que se agarre. Entonces sí que hay lo que llaman un hombre al agua y tienen que salir a buscarlo. Claro. No es fácil que los encuentren vivos, ¿eh? También te lo digo. Y además que cuando una persona se cae al mar, estamos hablando también del pánico, ¿no? Que te entra, porque te ves en esa situación en medio de un coloso y dices, aquí me quedo. Y entonces eso agrava todavía más la situación. Pues tienes razón, seguramente solo al caer empiezan a asustarse, a aspirar y tragan agua y con eso, con el agua salada en el cuerpo, uno se muere mucho más rápido. Eso también. Y que no lleven algo de lastre encima. Claro. Que ahí ya sí que se van. También suele pasar en verano los pescadores de solitarios, ¿no? Los de la barquita. Sí. Que salen con la barquita a pescar y se meten un poquito más adentro de lo que toca, se avería el motor, les arrastra una corriente, y entonces sí que la familia es la que entra en pánico, la que avisa, y son ellos los que tienen que ir a por esta gente. Que además, si se los ha llevado la corriente hacia adentro, normalmente hay algo de mala mar, se pica un poco, les entra agua, en fin, se complica. Sí que han encontrado gente, por ejemplo, que la barca ha dado la vuelta y ellos están agarrados encima como pueden y llevan 8 o 10 horas agarrados ahí y los han sacado. Pero bueno, es difícil. Uf, sí. Solo Dios podrá pagar el bien que nos hacéis. Sois esos ángeles que nos dan la esperanza. Sois los ojos de Dios que cuidan a sus hijos e hijas. Vengan de donde vengan, sean ricos o pobres, blancos o negros. Esto que hemos escuchado son las frases que unos emigrantes dijeron sobre las personas que trabajan en salvamento marítimo y que les hicieron llegar a través de un email. Ana, cuéntanos qué pasa con las pateras, porque es lo que siempre sale en las noticias, ¿no? Lo que escuchamos. Sí, es lo que hace más populares a los hombres de salvamento marítimo, aunque aún más al receptivo final, ¿no? En la costa. Pero bueno, Lo que te estaba contando, cualquier operación de emergencia de estas supone siempre salir corriendo. Entonces imagínate que estás durmiendo, suena el teléfono a las 4 de la mañana, de la madrugada, y al otro lado oyes una voz que dice, patera, buenos días. A las 5 personas que van en el avión, cada una en su casa, se levanta de un salto y en 30 minutos se tienen que asear, arreglar, recogerlo todo, desayunar si pueden, lo que sea, y corriendo llegar hasta el aeropuerto. Todo esto en 30 minutos, hay que vivir, sí, cerca del aeropuerto, claro, claro. Si no, imposible. Cruzar los accesos de seguridad y llegar hasta el avión, porque también tienen filtros de seguridad, igual que todo el mundo. No tan lentos como los que pasan los pasajeros, pero también los tienen. Y allí, arrancar el avión, poner en marcha, despegar, todo en una hora. Bueno, siempre las prisas son agobiantes para ellos. En el avión reparten los puestos, hay dos pilotos, un mecánico de vuelo y dos operadores. Los operadores son los que van mirando a través de radares a ver si encuentran algún punto en movimiento. Entonces, hay que hacerse una idea, ¿no? El avión vuela a 300 metros sobre el nivel del mar, que es un montón de distancia para ver una patera, es decir, sí, se ve un puntito, si se ve, a 340 kilómetros por hora. Claro, o sea que es muy difícil localizarlos. Los radares, gracias a Dios, a veces ponen algo, pero también el propio avión, los aviones estos tienen unas ventanillas que son como unas burbujas. Entonces ellos se asoman a través de la burbuja para ver el mar. El que no esté en la consola está mirando por la burbuja. El mecánico de vuelo, los pilotos van pilotando y mirando también por encima, por las ventanillas, por donde pueden. Están todos intentando verlo. Y a todo esto, la patera tiene 6 metros de eslora, 6 metros de largo, ¿no? Entonces, hasta que la encuentran, claro, pueden pasar varias horas. En esas varias horas ellos están haciendo un patrón de búsqueda, como una cuadrícula, y van pasando toda la cuadrícula hasta arriba, dan la vuelta, toda la cuadrícula hasta abajo, la siguiente, en filas, para que no se les escape ni un metro de mar, porque se les escapan 3 metros y ahí se queda la patera y no la ven. Pasan al lado y no la ven, ¿no? Claro, estamos hablando de un objeto pequeño en miles de kilómetros, ¿no?, de costa. Exacto. Aunque les dan una orientación de la zona. Por un lado, cuando la patera sale hay un aviso, normalmente de algún miembro de una ONG, que dice, esta patera salió ayer a tal hora de tal costa. Y es todo lo que puede decir. Deja unas cuantas horas para que la patera salga de las aguas jurisdiccionales, normalmente marroquíes, que es de donde salen más, sí, hasta que llegan a aguas internacionales. Pero esto son mínimo 6 horas. En esas 6 horas la patera ya va derivando y va, bueno, como va. Calculan las corrientes, calculan los vientos, calculan todo y les dicen al avión, más o menos, por esta zona, buscarla. Pero es una zona muy amplia, claro, porque no saben el que va llevando la patera cómo la va manejando. Entonces tienen una zona amplia gracias que los operadores que están arriba, que están en el avión, tienen muchísima experiencia, son expertos ya. Algunos de ellos son marinos, otros son ingenieros en temas navales, en fin, saben mucho. Entonces ellos mismos ven la zona que les han demarcado y dicen, mira, casi hoy vete hacia arriba y hacia la derecha y salte un poquito. Y muchas veces a la primera lo encuentran. Pero esto es gracias a la pericia que tienen los operadores que van detrás. Claro. Entonces el porcentaje de éxito es superior al 95%. Vamos, es muy raro que se pierda una patera. Hay algo muy curioso que leí alguna vez y escuché, que a veces llegan los niños teñidos de rubio. ¿Eso por qué? Pues porque les han contado a las madres que los aviones van a ver mejor a sus hijos si llevan el pelo rubio que negro. Porque como viajan de noche, pues el pelo negro y la patera es oscura también, el neumático es oscuro, pues que llama más la atención un pelito rubio. Entonces llegan niños con el pelo decolorado en rubio, teñido de rubio. Pobrecitos míos, si es que no se ve ni a los niños, ni a los mayores, ni nada, ¿no? Hasta que el avión no está encima y ya la tienen bien localizada y sacan una cámara de fotos muy, muy, muy especial, con mucha muy buenos objetivos, entonces sí que hacen la foto y pueden contar el número de personas que hay. Pero hasta entonces no se ve nada. Pero las madres los tiñen de rubio. Claro, es la desesperación de las madres y más vale ser precavido, ¿no? Entonces, en caso de que naufragien, pues quieren que por lo menos sus hijos se salven. Todo lo que les cuenten, Lidia, lo hacen todo, pobrecillos. Hay además tantas supersticiones. Una vez una patera que llevaba gente de 2 tribus. Y en esas pateras vienen unas 40 personas. En 6 metros, unas 40 personas. Unos encima de otros, al final. Y todos en posición fetal también les recomiendan para que se mueva menos, ¿no? Y en este caso había muy mal tiempo, y porque ahora ya los lanzan con cualquier clima, les da igual, no tienen escrúpulos los que los lanzan al mar. Mira, lo que pasa en una patera, según cuentan los propios inmigrantes, es terrible. Para empezar, los embarcan y ninguno de ellos sabe navegar, así que se pone al timón el más decidido, el más valiente o el que le toca. Les dan una brújula pequeña de estas de juguete, y les dicen la dirección que debe llevar la patera. O sea, mira, tú pones la brújula así y la aguja apunta así y así tenéis que ir. Y con eso les hacen marcharse. Hay algunas pateras que se nota que la gente tiene dinero o que han pagado más o algo así, y llegan con móviles vía satélite y con buenos relojes y tal, pero hay otros que llegan que los han desplumado directamente antes de meterlos en la patera. No, yo no sé ni si les dan agua. Esto oí algo y no estoy segura ahora, porque claro, el agua es peso, y el peso quita a una persona. Si cada uno de ellos lleva un litro de agua y son 40 kilos, esos son dos niños tranquilamente, y pagan por cada uno. Claro. Además, como están tantas horas, se marean, al marearse vomitan, tienen que hacer sus necesidades. Todo eso va al fondo de la barca o al fondo de la patera. Los fluidos se mezclan ahí, que bueno, terrible, ¿no? Claro, es que nosotros realmente, cuando lo vemos en la televisión, no ves todas esas cosas. Claro. Les ponen, imagínate, solo la mitad del combustible que necesitan para llegar a la península. Y eso porque saben que Salvamento Marítimo va a salir a por ellos. Claro. Pero claro, si el mar no tiene las condiciones ideales, si Salvamento no puede salir porque en ese momento la tormenta es bestial, ellos se quedan tirados en medio del mar y no tienen ninguna forma de continuar su viaje. Hay pateras que sí, ¿eh? Hay pateras que sí que llegan, pero hay otras que los dejan a mitad de camino. Siempre en el punto de embarque tenemos a personal del equipo de sanidad. Tenemos alistado 4 camilleros por si alguno no pudiera y hubiera que echar mano de ellos. Y tenemos también a un médico y a un sanitario que hace una evaluación inicial. Venga, se ha desmayado. Camilla, enfermería y vía. Una vez que el avión localiza a esa patera, ¿qué hace? ¿Se termina su trabajo ya? ¿Qué va? Se queda dando vueltas encima de la patera hasta que llega el barco. Normalmente una hora o más esperando. Mientras tanto vigilan que no se hunda, porque claro, los que están abajo al avión le llaman los ojos de Dios, porque saben que ha llegado alguien que los cuida desde arriba. Pero a veces se emocionan y se ponen de pie. ¿Qué pasa al ponerse de pie 40 personas en 6 metros de patera? Pues que la vuelcan. Claro. Y entonces, desde el avión, tienen que lanzarles balsas autoinflables que tienen. No es muy habitual que suceda, ¿no? Pero también se lo tienen que mandar. Y sobre todo, esperar a que llegue el barco allí, vigilando y rotando encima. Entonces es cuando el avión ya se vuelve. Cuando llega el barco y se arrima a ellos. Y ahí, en ese momento, llega el barco y ¿qué ocurre? Pues es un poco lo que te contaba antes, o lo que ya nos podemos imaginar, ¿no? Llegan, aparte de que la maniobra es muy complicada para ponerse ellos al lado de la patera, así borda contra borda, y que no se levanten ya con ganas de salir de la patera los que están abajo, porque volcarán y todavía es más complicado sacarlos. Entonces sí que es complicado sacarlos, pero los marineros tienen que subir a la patera y tienen que sacarlos. La patera está hecha un asco, con lo que te comentaba, ¿no? Con los vómitos y con todo lo que hay ahí. Pero imagínate esto en la época del ébola. Claro que estaban arriesgando su vida a ser contaminados, ¿no? O sea, es ser contagiados. Todos aprendimos que el ébola se transmitía por los fluidos. Entonces, si estabas en contacto con cualquier fluido de cualquier persona contagiada de ébola, tú te lo cogías inmediatamente. Esto es lo que decían. La forma de revestirse para protegerse del ébola era tan complicada, ellos eso no lo hacían y tenían mucho miedo a contagiarse, claro pero bajaban y les echaban una mano. ¿Y de dónde venía el ébola? De África. Claro, porque era o eso o dejarlos morir. Y lo que ellos tienen muy claro es que ahí no se les escapa ni uno. Y como de todos ellos uno solo se les muera y hayan rescatado al resto, llegan hechos polvo, pero hechos polvo, ¿eh? No te puedes imaginar, uno ha muerto, o uno se ha caído al mar y no hemos podido recogerlo, o bueno, eso ya es trágico para ellos. Claro, es una frustración, ¿no? El sentir que a lo mejor por un minuto pues no pudieron salvar otra vida. Sí. Imagínate, hubo un, un rescatador de helicóptero, que avisaron que había salido un hombre a pescar y que no volvía con su barquita, y que no... El helicóptero localizó la barca y el hombre estaba allí en la barquita. Yo creo que estaba de pie o estaba sentado. Como el rescatador lo vio, saltó, bueno, como lo vieron, saltó con su cable hasta la misma barca, diciendo: a este hombre le pasa algo y yo me lo llevo. Claro. En ese momento el hombre se puso de pie, extendió su brazo con la mano en posición de stop, de para. El rescatador se quedó parado diciendo: ¿qué está pasando aquí? Inmediatamente el hombre cogió unas cadenas de hierro, las tiró al mar y él se fue detrás porque estaba atado a las cadenas. O sea, se quería suicidar. El rescatador saltó detrás, porque para eso son buzos, nadó a toda la velocidad que podía, pero a los 10 metros de profundidad hay un cambio de salinidad, un cambio de densidad del agua. Sí. Entonces, a la velocidad que tú bajas hasta 10 metros, no es la misma que bajas de ahí hacia abajo. De ahí hacia abajo bajas muchísimo más rápido. Entonces, hasta los 10 metros lo tuvo casi al alcance de la mano, y a partir de ahí el hombre se fue a una velocidad, lo vio como se iba para abajo y no lo pudo sacar. Y eso es una imagen que te queda el resto de tu vida. Eso es una imagen que yo creo que habrá soñado el pobre hombre con esto todas, vamos, todo y más, ¿no? Porque los que nos hemos enterado de esto, que esto por supuesto ni sale en la prensa, ni sale en ningún sitio. Primero porque no se fomenta, no se da ninguna información sobre suicidios para no estimularlos, ¿no? Para que otros suicidas no hagan lo mismo. Y por otro lado porque esto no tiene emoción. Alguien ha muerto y ya está. Ni el rescatador, ni el helicóptero, ni nada es noticia para ellos. Sí, los que nos enteramos estábamos pues igual de hechos polvo. Claro, nosotros lo que vemos en la televisión o en los medios de comunicación de lo que se habla es de esas pateras que llegan, ¿no? Pero nadie sabe realmente cómo es el trabajo para rescatarlos o el trabajo para localizarlos antes, ¿no? Para que puedan venir y ponerse a salvo y ser atendidos por los servicios médicos y todo esto. Y vuelca una patera, como pasó este verano, que murieron todas las personas que iban en ella, y pusieron a todo salvamento marítimo y a todos, bueno, los pusieron verdes, porque no los habían sacado del agua, porque no los habían rescatado, porque no los habían... Ha habido días, este verano, que llegaban 6 pateras seguidas, 6. Claro, y iban a por una y volvían, iban a por otra y volvían los barcos. El barco de salvamento marítimo, si podía, salía por una y luego se iba por otra y luego se iba por otra. Y volvía con 120 personas dentro del barco, que es un barco pequeño. Y el avión iba localizando y todos iban localizando como podían. Y a lo mejor algún barco que pasaba por allí, que era de carga o lo que sea, iba a la velocidad suficiente para poder parar y echar una mano y rescatar, o algún pesquero, sobre todo pesqueros, los de carga no pueden porque son muy grandes, pero algún pesquero paraba y echaba una mano y recogía otros tantos. Y decías que hoy había 6 pateras en el agua, una detrás de otra. Claro, y eso es lo que no vemos en la televisión. Lo que está claro, Ana, es que este trabajo no es fácil, es un trabajo que está hecho para gente que tenga el valor y las ganas de arriesgar su vida por otros, y hay que entender que, como tú dijiste al principio, hay 3 aviones para cubrir casi 8.000 kilómetros de costa que tiene España, o sea, casi nada, ¿no? Eso estamos hablando de kilómetros en línea, digamos, ¿no? No es después el ancho, que no son kilómetros cuadrados, que es mucho más todavía. No sé, hay trabajos más tranquilos, pero esta gente ha escogido este. Efectivamente. Porque podían estar haciendo cualquier otra cosa. Los marinos podían estar embarcados en barcos de mercantes, o los pilotos podían estar en otras compañías y en otros sitios, pero hace falta un corazón de oro, un corazón que no les cabe en el pecho, y muchísima vocación de servicio a los demás para dedicarse a esto. Les toca trabajar en las peores condiciones meteorológicas, a veces poniendo en riesgo sus propias vidas hasta la extenuación, y vuelven conmovidos por las imágenes que han visto, por los bebés, por los rostros agotados de las personas que han rescatado. Ellos solo dicen que es un trabajo, pero es una forma de vida, y desde luego para mí todos ellos son héroes. Desde luego que son héroes. Ana Corcuera, muchísimas gracias por traernos esta noche a estos seres extraordinarios. A ti, buenas noches. En la tele no sientes lo que... Lo ves, pero no lo sientes, que es lo importante. No lo sientes. No esas emociones, ves tú a la gente gritar o sufrir, que te viene y te piden agua. Ya no es una película, ya no es una noticia en la televisión que ves, ya lo estás viviendo de primera mano. Y sí es verdad que valoras la vida de otra manera. He visto muertes, ¿sabe usted? He visto gente que estaba a punto de morir al lado mía en ese aspecto, y eso, quiera o no, queda marcado. Yo pensaba que la inmigración era una cosa que lo echaban en un informativo del telediario, lo echaban y se veía a lo mejor una patera y venían una serie de inmigrantes, y ya eso, como lo echaban tanto, ya uno como que se acostumbraba, ¿no? Pero claro, al vivirlo que ya en primera persona, ya es lo impactante de ver que no son números, o sea, que no son... son personas. Pues por lo menos que esta primera parte les sea agradable y se sientan a gusto y sepan que están a salvo ya. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. No pierdas la pista. Algo está por llegar. La Cuarta Esfera, Eduardo Pereira. ¿Te imaginas ir conduciendo con un tiempo lluvioso y tener que parar constantemente? ¿Salir del coche y limpiar los cristales para poder ver y continuar el viaje? No lo imaginamos ninguno, ya que todos los vehículos, no solo los coches, sino también trenes, aviones, tranvías, cuentan con un dispositivo que, en caso de lluvia o nieve, pueden limpiar los cristales con un dispositivo que se acciona desde el interior. Está en todos los coches a motor desde que a principios del siglo XX Ford comenzó con el lanzamiento de sus primeros coches. Y es que aún eran muy pocos los vehículos a motor que podían verse por las calles circulando entre coches de caballos. Pero este invento, ingenioso y sobre todo práctico, no se debe a ningún ingeniero o inventor, de hecho a ningún hombre, porque este invento corresponde a una mujer, Mary Anderson. Mary Anderson, que como muchas otras mujeres inventoras, científicas, descubridoras, artistas o creadoras de cualquier disciplina, han sido olvidadas. Ni siquiera cuando se han revisado los nombres que han contribuido a la industria del automóvil y sus componentes. Anderson fue una empresaria nata y creativa inventora que nació en Estados Unidos en la década de los 60 en el siglo XX. Era una mujer inquieta y viajera. A finales de aquel siglo, viajó a Nueva York y comprobó desesperada cómo el conductor del tranvía donde iba tenía que salir cada cierto tiempo a limpiar el cristal del vehículo. La contaminación, la lluvia, la suciedad hacían constantemente parar, con la pérdida de tiempo que eso suponía. Así que a su regreso, a su casa, Baltimore, empezó a pensar en algún artilugio que hiciera aquel trabajo rutinario sin pérdidas de tiempo, ni abandonar en ningún caso la conducción. De esta manera surgió una idea. Un boceto y un objeto. Consiguió una lámina de goma resistente y la unió a un brazo de metal por medio de resortes. Creó una conexión para poder accionarlo desde el interior mediante una palanca. De esta manera, la lámina se desplazaba a través del vidrio de un lado a otro, volviendo a su lugar original. Su sistema tenía solo un brazo sostenido en la parte superior y en el centro del cristal. Pero en aquel momento de principios del siglo XX, las mujeres no podían registrar patentes si no era a nombre de un varón, esposo, padre, hermanos, pero ella era soltera, huérfana de padre y solo tenía hermanas, así que comenzó una tediosa batalla por conseguir patentar el limpiaparabrisas. Tampoco tuvo suerte ofreciendo a diferentes empresas su invento. Lo que sí consiguió fue todos los detractores posibles, con razones tan peregrinas como que entretendría al conductor, no limpiaría bien y solo haría ruido, provocaría accidentes o que no podría funcionar nunca un invento creado por una mujer. Así que, si nada hay que perder, algo se puede ganar. Finalmente Ford, mientras estaba a punto de lanzar su modelo Ford T, vio la utilidad del invento y por fin, en 1906, Mary Anderson pudo patentar el sistema de limpiaparabrisas. E inmediatamente, una vez fueron comercializados los coches Ford y se comprobó lo útil que resultaba aquel invento, pronto el resto de vehículos fueron introduciendo limpiaparabrisas, hasta la normalización del invento. Mary Anderson nunca tuvo en mente lucrarse con su invento. Sencillamente era una mujer práctica que tuvo una buena idea. Lo injusto de toda esta historia es que, como muchas otras, su invento tan decisivo como universal sencillamente no tenga el nombre ni reconocimiento de su creadora. habría que empezar a reivindicar todos aquellos inventos, descubrimientos y creaciones con esos nombres de mujer olvidados de la historia. No pierdas la pista. Algo está por llegar. La cuarta esfera. Eduardo Pereira. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. Bueno, tú esta noche has elegido como personaje extraordinario a una mujer, Ana Vives. ¿Quién es ella? Ana es un ser extraordinario y no se puede definir de otra manera, no solo por lo que ha conseguido, sino también por su trabajo constante, por su familia que le ha apoyado y también le ha reconocido sus actitudes y su creatividad. Ana es una mujer de 31 años y tiene síndrome de Down. Alguien que a todas luces se va a encontrar con un montón de obstáculos que cualquiera de nosotros a la hora de enfrentarse a la vida van a ser superiores. Uh-huh. Ella, con una ilusión fuera de serie, con mucha creatividad y alegría y el apoyo de su familia, ha conseguido cumplir un gran sueño y a través de ese sueño trabajar por la inclusión de otras personas como ella. Personas que no lo van a tener nada fácil a la hora de enfrentarse a una vida independiente. Marta, Pau y Ana fueron trillizos y cuando nacieron les dijeron a sus padres que probablemente la pequeña Ana no iba a sobrevivir más de un año. Tuvo que enfrentarse con una infancia muy dura para una niña como ella, porque era igual a sus hermanos. No entendió por qué a los 9 años le separaron de ellos y se la llevaron a un colegio especial. Ana, desde que llegó a la adolescencia, fue consciente que era una persona especial. Alguien que tiene una diversidad funcional. Y todos los días le preguntaba a su madre si al día siguiente se le iba a quitar eso del Down, porque eso le hacía diferente a sus hermanos y a sus hermanas, y no lo entendía. ¿Cuál podría ser esa diferencia entre ellas y el resto? Así que una vez que abandonó el colegio, y ya con 18 años, Ana empezó a trabajar en un supermercado. Recogía carritos y cestas. Y lo recuerda como la sauna, porque además del calor que hacía allí, era un trabajo muy duro para una persona que es creativa y que es inquieta. No era feliz, nadie le hacía caso. Y esta mujer se siente dichosa participando con otras personas en cualquier labor, en la que sea, porque le encanta a la gente. Y aquel trabajo la llenó de amargura. La verdad es que muchas veces prejuiciamos a personas como Ana, con síndrome de Down, como personas carentes de imaginación o sentimientos. Y no existe nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Así es, Eduardo. Son personas llenas de inquietudes. Y tanto las personas que tienen estas características como muchas otras y que son mucho más comunes de los que nos creemos, tienen sus emociones, sentimientos, aspiraciones y sueños. No podemos dar por sentado que por ser personas que tienen síndrome de Down carecen de estas características, como cualquier otro ser humano. Es más, son personas que nos van a dar lecciones de amor y firmeza cuando se comprometen a algo o depositas tu confianza en ellos. Bueno, yo me imagino que la familia se dio cuenta de que Ana no era feliz en ese trabajo tan rutinario, pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo cambió todo? Lo que pasó, desde luego, tiene que ver con un cariño inmenso y la confianza que tiene en ella a su familia. Se dieron cuenta, sobre todo Mark, que era su hermano mayor, que siempre había estado a su lado y a pesar de ese amor filial que puede en un momento tener por su hermana pequeña, sabía que Ana estaba llena de inquietudes, de creatividad y viveza. Pensaron entonces que podía ser muy interesante trabajar en otros proyectos. Y después de estar en distintas asociaciones, llegaron a la Fundación Itinerarium, donde Ana por primera vez dio rienda suelta a todas esas actitudes y habilidades. ¿Qué es la Fundación Itinerarium? Pues esta fundación es una causa que se dedica a promover y fomentar el trabajo colaborativo y la red dentro del mundo educativo. Fue fundada en el 2010 por Narcís Vives, que es el padre de Ana, y es una entidad social sin ánimo de lucro que promueve las tecnologías y metodologías para producir un cambio en nuestra sociedad y en los temas educativos. Y ahí es donde empezó a trabajar en Ana y donde puedo empezar a hacer lo que mejor sabe, repartir entusiasmo y crear. Estamos hablando de la tipografía Anna, que desde el año 2012 es utilizada en prácticamente todo el mundo y está en muchos diseños y carteles en edición gráfica. Así es. Cuando Anna llegó a la fundación, empezaron a darse cuenta de la letra tan bonita con la que escribía a mano y lo bien que se podía leer. Así que se les ocurrió, ¿por qué no convertirla en una tipografía para tratamiento de textos y trabajar en todos los contextos posibles? Ha sido un trabajo muy duro que duró más de un año entre Anna y un diseñador gráfico. Y se creó esta tipografía que es tan bonita y tan especial y que es muy reconocible. Además, su descarga es gratuita desde la web de la Fundación, tanto para colegios como para particulares. También se puede hacer un donativo, eso ya es voluntario, que va directamente a la Fundación. Eso sí, para corporaciones, empresas o profesionales, pues solo tienen que ponerse en contacto con esta Fundación para llegar a un acuerdo. ¿Y en qué momento se popularizó la tipografía de Anna? Tanto la Fundación como Anna comparten unos valores que, bueno, no pasan desapercibidos para nadie, sobre todo a personas que se involucran en todas estas iniciativas solidarias para ayudar con su imagen a la difusión de eventos y actividades. El empuje se lo dio una persona en concreto, Andrés Iniesta, a quien a Anna le dio una camiseta del equipo del Barça con su nombre y la tipología que ella había creado. A Andrés le encantó el regalo y para poder conocer a una persona tan especial como Anna, quien a su vez siente, la verdad es que, un profundo cariño por el futbolista. Quedaron, se hicieron un reportaje y las fotos, que son muy emocionantes, las colgó el jugador en sus redes sociales. Claro, una persona como él, tan conocida, con todos los seguidores que tiene, prácticamente dieron la vuelta al mundo e inmediatamente las descargas de esta tipografía se multiplicaron. Poco después ya se le unió también el Barça con toda su equipación para dar difusión no solamente a esto que había creado Anna, sino a la labor que hay detrás y en la que Anna da sentido con su imagen y trabajo. Y entonces se animaron todos a llevar esta tipografía. Incluso han estado Mark y Anna en Argentina y en Chile, donde equipos rivales han lucido estas equipaciones con esta letra. Por cierto, y como hemos comentado antes, vuelvo a insistir, está disponible en todos los tratamientos de texto, pero también te la puedes descargar para el móvil. Yo imagino que Anna no se paró ahí, ¿no? Que siguió creando. Y que, por otro lado, para este tipo de personas es muy importante tener trabajo, no solo por la independencia que les da, sino por cómo normaliza sus vidas. Yolanda, ¿qué fue lo siguiente en lo que se embarcó? Es verdad que esta chica es muy inquieta y siempre está haciendo algo. De hecho, es casi el motor y la energía de todo el equipo de la Fundación, de tanta intensidad y esfuerzo con lo que vive esta mujer. Otro empujón se lo dio el motorista Jorge Lorenzo, a quien hace unos años le diseñó el casco. Claro, todos estos gestos suponen para Anna una alegría, pero también es un reconocimiento increíble. El poder estar trabajando, y en este caso tan afortunado el de Anna, es motivo de alegría para ella, pero también para todo el que la rodea. Porque este tipo de personas con diversidad funcional no lo tienen fácil en la vida. Pueden tener más o menos un grado de intensidad funcional que les permite poder trabajar o desarrollarse como seres humanos, pero no lo tienen fácil en ningún caso. Las personas con síndrome de Down y tampoco sus familias. Anna tiene la fortuna de tener una familia que la quiere, la apoya, cree en ella, es un motor muy especial. Su hermano Mark, como toda su familia, trabajan en la fundación con Anna, la acompañan a todos los lugares, hacen que la vida de ella esté llena de felicidad e ilusión. Viajan a lo largo del mundo donde hay situaciones en las que se utiliza la tipografía creada por Anna y donde se le ha invitado a honor. De esta manera tan especial, ella hace visible a personas similares. Y llegamos al 2014, donde a ella le da la mano un padrino de excepción, el seleccionador de fútbol Jorge del Bosque, y Anna Vives publica su libro Si crees en mí, te sorprenderé, que tuvo una promoción en muchos medios de comunicación, ¿no? Es verdad, en el 2014. Los medios de comunicación, pero no solamente de este país. Hubo otros que se hicieron eco de este libro, en el que Anna cuenta su historia de superación. Es como una especie de diario a través de sus experiencias en la que va construyendo su vida. Cada letra que ella ha creado con su tipografía es la excusa para contar una historia, que son sus historias. Es un libro cordial, es emocionante, donde el valor al trabajo y al entusiasmo hace que la vida te parezca emocionante y te llenas de energía. Vuelve a convertirse en un empujón más para una historia imparable de honestidad y el cariño que representan a Vives. De esta manera, la historia de Ana se convierte en algo más. Una forma de ayudar a la Fundación a continuar con sus investigaciones y actividades en pro de un cambio en la mentalidad social. Uh-huh. Además, el libro está dedicado, no podía ser de otra manera, a Andrés Iniesta. Y según las palabras de Ana, justifica el por qué es tan especial para ella. Y también nos da la pauta para comprender el mundo de Ana. Porque para ella Iniesta es una muy buena persona, como ella. ¿Y en este momento en qué trabaja Ana Vives? Ana trabaja y lo hace prácticamente sin parar. Desde hace un par de años lo está haciendo en los diseños de zapatillas para una importante marca de calzado. Le manda los modelos y ella diseña los dibujos, los estampados. Son unos diseños muy divertidos, estimulantes, están llenos de color. Imagino que la trayectoria de Ana no va a terminar ahí. Es cierto que ella es una afortunada porque está haciendo lo que le gusta, en un ambiente cordial y lleno de cariño, que es exactamente el mismo que ella imprime en todo lo que hace. No tenemos que olvidar que este trabajo, tanto el de Ana Vives, la Fundación Itinerarum, donde trabaja su hermano, y todas esas personas célebres que le han ayudado en estos momentos, son para ayudarnos a comprender, a visibilizar un colectivo de personas que muchas veces ni son entendidos ni comprendidos. Estás siempre bajo el prejuicio de los que no consideramos normales, y en cuanto tienes la oportunidad de compartir tu tiempo con ellos, te das cuenta de las grandes personas que son y lo increíbles que pueden llegar a ser. Ana Vives es un ejemplo de cariño, amor y trabajo bien hecho, de confianza y de esfuerzo, de trabajo en equipo y de amistad, de creer y en el compromiso. Es una manera de vivir a la que yo... ¡ay! Me apunto desde el corazón. Como habéis visto, podríamos estar hablando de seres extraordinarios el resto de nuestras vidas. Y esto no es nada extraño. Simplemente significa que en el mundo que habitamos siempre han existido personas que han luchado contra viento y marea para no permanecer dormidos. La pregunta que se me ocurre esta noche es la siguiente. Entre todos los seres que habitan y han habitado la Tierra, ¿quién será el más extraordinario? Elisa, tú por formación profesional tal vez puedas darme la respuesta, ¿no? Bueno, es complicada, la verdad es que me has hecho una encerrona ahora mismo porque no me esperaba esta pregunta, porque es una pregunta grande, ¿eh? Pero es una, muy, muy grande. Una pregunta grande, pero cuando lanzas una pregunta grande es para que la respondan las personas grandes, y tú eres grande. Bueno, soy pequeñita, pero sí. Hombre, yo la verdad es que, para empezar, yo creo que tendríamos un poco que definir, ¿no?, qué es extraordinario. Extraordinario significa que, bueno, yo creo que la acepción más común sería pensar que es está fuera de lo común, ¿no?, o que se sale de la regla general, porque si nos ponemos a pensar, absolutamente todos los humanos, los animales, los paisajes, tienen alguna cualidad única que les va a caracterizar, ¿no? Entonces, la pregunta que me planteas, Eduardo, hace que para mí se abra un debate profundo para poder saber qué es lo que hace a algo o a alguien realmente extraordinario. Quizá lo extraordinario tendría más que ver con ser capaz de saber qué es eso que nos hace únicos, ¿no? Yo creo que sí. Mira, estoy recordando ahora mismo una conversación que tuve con mi hermana ayer mientras tomábamos un café, en la que surgió pues un chico que conocíamos nosotras cuando éramos pequeñas. Él era el primo de una íntima amiga nuestra, con el que yo además jugaba cuando era pequeña, jugué en dos o tres ocasiones. Y este chico, por circunstancias adversas de la vida, pues cayó en las garras de las drogas y durante su adolescencia pues lo pasó bastante mal. Y las dos estábamos recordando la cantidad de años, ¿no?, que lo vimos pues por mi ciudad durmiendo en los cajeros de los bancos, pidiendo en la calle. Yo recuerdo que entraba en centros de rehabilitación, pero en cuanto salía, este chico volvía a caer en esta terrible adicción. También sabíamos, ¿no?, que su familia no pudo hacer prácticamente nada porque este chico no aceptaba la ayuda. Y la verdad es que siempre temimos mucho por su vida, porque se convirtió en esa sombra oscura, ¿no?, que cualquiera que tenga hijos, hermanos o amigos intenta evitar por todos los medios. Además, recuerdo que para mí fue una inspiración en el instituto porque escribí un poema sobre él, ¿no? Y fue un poema que me premiaron porque además yo necesitaba escribir sobre algo que moviera mi fibra más sensible, y este chico la verdad es que la movía y mucho. Bueno, el caso es que hace unos años le perdimos la pista y no supimos nada más de él, pero hace unos meses salí de casa y bueno, yo me crucé con un hombre que me recordaba muchísimo a él, pero estaba bastante cambiado. Yo lo veía que hablaba por su teléfono móvil, llevaba una bolsa de haber ido a comprar al supermercado. Es decir, el chico este tenía bastante buen aspecto, ¿no? Y recuerdo hasta que me giré porque dudaba si podría tratarse de él o si era otra persona. Y me fui, la verdad es que con sensaciones ahí bastante, bastante encontradas. Ayer, justo hablando este tema con mi hermana, como os decía, pues me confirmó que lo había visto tomando un refresco con un miembro de su familia con total normalidad. Por lo tanto, estuvimos hablando que se había rehabilitado, ¿no? Y para las dos, aquello sí que fue realmente extraordinario, pero no solamente por la situación en sí de salir del mundo de las drogas, que yo creo que ya de por sí es uno de los mayores logros que puede realizar un ser humano, sino por la capacidad de transformación que todos tenemos y que realmente no nos damos cuenta de los avances que vamos realizando a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ¿tú crees que en realidad podemos transformarnos? Pues mira, Eduardo, a mí hay una frase que escucho muchísimo y la escucho mucho más de lo que me gustaría, y que cuando lo hago siento como si me atravesaran el pecho con un puñal. Soy un poco dramática, lo sé, pero es que sí. Realmente pero es que realmente que me mueve y me mueve muchísimo. ¿Y cuál es esa frase? Pues esa frase es que la gente no cambia. Y para mí, no te imaginas lo duro que se me hace cuando veo a las personas tener esta creencia, porque aparte de que es una creencia limitante, que nos limita y nos limita muchísimo, porque además es totalmente falsa, lo que hace es que no podamos ser conscientes de nuestra propia evolución y de los cambios que vamos provocando sin darnos cuenta. Porque, Eduardo, por ejemplo, tú no eres el mismo que hace 10 años. No. ¿Verdad que no eres el mismo? No, soy más joven. Es cierto, no somos los mismos. Yo tampoco soy la misma que hace 4 años, ni los oyentes que nos están escuchando esta noche son los mismos, pero normalmente no nos damos cuenta y parece que necesitamos de muestras enormes de otras personas, ¿no?, que nos cuentan historias increíbles, maravillosas, para catalogar de algo extraordinario. Pero quizás lo que consideramos normal o común, hay algo mucho más extraordinario de lo que nos podemos llegar a imaginar. Porque así, en esta reflexión repentina que me has hecho hacer así de repente, yo me estoy preguntando que si hay algo más extraordinario que la propia capacidad de vivir, que la propia capacidad de evolucionar, de transformarse, debido a que el propio mecanismo del tiempo ya nos hace cambiar, aunque ni siquiera quisiéramos cambiar. El tiempo ya nos hace. Es como una fuerza extraña que nos obliga a hacerlo. Y a mí eso realmente sí que me parece extraordinario. Desde luego, Elisa, tu profesión está totalmente destinada a que seamos conscientes del cambio. Y a mí me gustan mucho las historias que contáis los coaches, a veces para que comprendamos aspectos más profundos de la existencia. Para ir finalizando, ¿nos podrías contar alguna? Pues el camino del héroe, adaptado un poquito a mis necesidades y a las de mis clientes, también a la gente, ¿no?, a los pacientes que vienen por aquí por consulta, viene a decir que el ser humano realmente lo que busca es ser feliz, porque todos queremos ser felices, y que cuando nacemos vamos creciendo y empezamos a ser un poquito más conscientes de que lo que necesitamos es eso, ¿no?, el ser felices, pues comenzamos ese camino del héroe en busca de ese gran tesoro, de la felicidad, ¿no? Ese sería el gran tesoro. Y comenzamos el camino, ¿no?, y nos encontramos, pues en ese camino nos vamos encontrando con monstruos, con cientos de obstáculos que vamos sorteando y vamos avanzando hasta que nos vamos a encontrar con un gran foso, con un dragón enorme en su interior, donde ya llegamos muy, pero que muy cansados porque el camino ha sido muy largo, muy duro, y tenemos que enfrentarnos porque intuimos que justo detrás está el tesoro que estábamos buscando y que tanto ansiábamos. Esto se utiliza, como os digo, para ver el símil con el camino de la vida, y que cuanto más avanzamos, más duro se hace, aunque las recompensas, si sabemos ver más allá de lo evidente, van a ser muchísimo más grandes. Oye, Elisa, qué suerte tengo de tenerte en el equipo, de verdad. Bueno, la suerte es mía de poder formar parte de este gran equipo y estar a tu lado los viernes por la noche, acompañándote a ti y a todos los esféricos. ¿Tú eres consciente de que esta noche me has dado la respuesta que tanto buscábamos? Pues me alegro mucho. La verdad es que ha sido todo un poco así, sin esperarlo, pero me alegro mucho de que así sea y de que haya podido poner un poquito de luz a eso que necesitabas hoy. Por fin, Elisa, y gracias a lo que me has contado esta noche, sé ya quién es el ser más extraordinario del mundo. Posiblemente seas tú. O tú. O las personas del equipo. O la enfermera. O el jardinero. O el panadero. El sin techo. La mamá. El soldado. El artista. El papá. La bailarina. El escritor. El soñador. En definitiva, Eduardo, todos somos seres extraordinarios. ¿De verdad, Elisa? Claro que lo sois. Ella tiene razón. Blackfer, no sabía que estuvieras aquí. Ya entiendo el significado de esos sueños que he tenido en las últimas semanas. No sé cómo no se me ocurrió antes. Lo tenía delante de mis ojos y no fui capaz de verlo. No, Eduardo. En la vida las cosas no ocurren por casualidad. Eso ya sabes que no existe. ¿Y cómo podemos ayudar a esas personas que salen en mis sueños? Ya lo estáis haciendo. ¿Cómo que lo estamos haciendo? Pero si ni siquiera las conozco. ¿Tú crees? No, Blackfer. Son personas que nunca he visto. E incluso he preguntado a mi equipo y nadie las conoce. El ejemplo más claro es... ¿Vosotros veis a quien os escucha? No. Entonces, ¿por qué hacéis este programa? Porque queremos dar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Esperanza. Queremos dar esperanza. Tal vez sea el momento de que utilices el arma más poderosa del mundo. No sé a qué te refieres, Blackfer. A vuestras voces. ¿Te refieres a lo que hacemos semanalmente? La voz es el arma perfecta para ayudar a quien lo necesita. Sí, es el arma más contundente. Con ella podemos acariciar corazones rotos. Y reconstruirlos. Sacar una sonrisa del que llora. Y calmar su herida. Caminar con él. Y siempre de la mano, para que no se sienta solo. Blackfer, tú eres voz, ¿verdad? Solo cuando quiero acariciar el alma de quien me escucha. Ahora ya sé por qué te siento tan especial. Cuando te escucho conviertes mi dolor en calma. Pero, ¿por qué solamente te escucho yo? ¿Y quién ha dicho eso? No sé, eso es lo que yo creo. Fíjate en esto. Has tocado a Elisa con tu mano. Ja, ja, ja, ja, ja. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Blackfer. Por cierto, no te ha visto. Blackfer, gracias. Ha sido un placer, bella dama. Y así ponemos punto y final al vuelo de esta noche, sabiendo que todos somos seres extraordinarios. Y si no, preguntémoselo a quienes nos quieren. Solamente nos queda creerlo. Y es tan fácil como pensar quién calma con su voz a su hijo, quién arranca una sonrisa del que llora, quién se sacrifica todos los días por hacer feliz a esa persona que ama. Tal vez debamos volver a reescribir en nuestro diario y comenzar diciendo: querido diario, a partir de hoy serás mi cómplice, el cómplice de la vida de un ser extraordinario. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.